Hola Luz, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, Camila, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, queremos saber un poco. Hay un trabajo muy arduo. De hecho, hace poquito sacamos ahí del club, un club de ciencias de un barrio que se inauguró el año pasado. Con la idea de un poco de descentralizar y llevar a los barrios esta posibilidad de que cualquiera puede acceder a la investigación, a la ciencia, a la tecnología y sobre todo incentivar a nuestros niños. ¿Qué me podés decir de esta federalización, ¿no?, de la ciencia? Bueno, un montón de cosas. Podríamos hablar un rato largo, porque la verdad que la ciudad de Santa Rosa y la provincia de La Pampa en esto es como una punta de lanza en todo lo que tiene que ver con la cultura científica, como les decimos habitualmente. Pero antes de irme a ese punto, y sobre todo para conmemorar este día, que ustedes decían muy bien, señalaban muy bien, porque incluso José fue uno de los fundadores del CONICET, entonces, bueno, la verdad que institucionalizar ese conocimiento no es poco, pero quería decir esto antes de señalar lo del Club de Ciencia Barrial o en general los clubes de ciencia, que el conocimiento científico es un derecho humano y como tal tenemos desde los estados municipales, provinciales y nacionales tenemos la obligación de poder acercarlo, de poder facilitarlo, de poder gestionarlo. Entonces, como derecho humano, en un modelo de país que busca la ampliación de derechos, para nosotros es nodal poder hablar de la ciencia y la tecnología, no solo como un quehacer investigativo, que es por ahí la parte que más a menudo podemos ver, ¿no? La gente cuando se dedica a la carrera de investigador o investigadora es toda una actividad. Sin embargo, hay una parte que es de acceder al conocimiento científico y tecnológico que nos toca todos los días en nuestra cotidianeidad. Y un poco por ahí van las iniciativas, en este caso del Estado Municipal, como marcaban ustedes, que a veces parece poco porque es nuestro, pero es referencia a nivel país. No hay clubes de ciencias barriales solo en dos lugares de nuestra queridísima Argentina. Santa Rosa es uno de ellos y el otro es la ciudad de Puerto Madryn, en Chubut. Sí hay otros clubes de ciencia, y de hecho La Pampa también se destaca en eso por todo el trabajo que se estuvo haciendo durante años con la red Arciteco y Ruth Domínguez y Ricardo Caso y un montón de clubes de ciencias que hay a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Pero en el caso particular del Estado Municipal o de la Municipalidad de Santa Rosa es que tiene el gran honor y mérito de que los clubes son barriales. Entonces, en esto de ampliar derechos es poder llegar a concretar esto de que el conocimiento es un derecho humano, ¿no? Luz, y también en esto de que es un derecho y que también el Estado, ¿no?, como figura, como institución, también en la parte de la innovación y en el conocimiento científico y en cuanto a los avances científicos y en la ciencia que tenemos, el Estado es una pata fundamental para que eso se pueda llevar a cabo también. El Estado es una pata fundamental porque tiene nada más y nada menos que en juego la soberanía, ¿no? Esa palabra a veces tan difícil de dimensionar o de ponerle contenido, algo que la pandemia nos dejó también entre muchas cosas negativas. Lo positivo fue ayudarnos a entender el valor que tiene poder tener políticas de Estado que tengan continuidad, que no dependan necesariamente de decisiones que se tomen en otros lugares del mundo. Estoy hablando específicamente en su momento de la importancia que tuvo la vacuna, pero En el caso nuestro de la Argentina, no solo es la vacuna que estamos desarrollando y en su momento se desarrolló diagnóstico por investigadores e investigadoras del CONICET, sino también una versión propia de nuestra de la vacuna contra el coronavirus, sino otros espacios, y valga la redundancia, porque la Argentina es referencia en temas espaciales, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos escuchando en este último tiempo hablar mucho de recursos naturales no convencionales como el litio o aspectos que hacen a la energía. Y nosotros somos un país productor de conocimientos que aportan soberanía científica tecnológica en ese sentido. Pongo solo un ejemplo. Cuando uno usa el GPS, las imágenes son satelitales. Claro. Si no tenemos ningún tipo de decisión ni de injerencia sobre los satélites, difícilmente podamos ser soberanos en ese sentido. Entonces, ahí es donde empieza también a cobrar forma esto de el rol del Estado como un Estado que garantice el acceso al conocimiento, pero que también garantice la producción, que es otra instancia del quehacer investigativo, y no siempre lo tenemos en cuenta, ¿no? Uno habla de ciencia y tecnología y parece que estamos hablando de cosas difíciles, que son solo para bochos y para pocos y pocas, y sin embargo, producir conocimiento es una cosa, también cuando uno gestión de políticas públicas, ahí es donde se mete al corazón, digamos, del rol del Estado para lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Y que también imagino que en tu lugar hay como subsecretaria de Federalización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, también un poco, ¿no?, este concepto de federalizar la ciencia, federalizar la tecnología, tiene que ver con justamente llegar a todo el país y contanos un poco cómo funciona, ¿no? Digo, ¿cada provincia transmite sus necesidades o cómo es esa cuestión? Claro, ¿cómo se plantean los objetivos? Claro. Ahí hay como de todo, decimos nosotros, pero también es cierto que en la diversidad, por lo menos en lo personal creo eso, está la riqueza, ¿no? En la diversidad en su más amplio sentido. Hay que pensar que cuando uno habla de federalismo, generalmente caíamos hasta hace un tiempo atrás en pensar solo la federalización como una descentralización en la toma de decisión. O sea, que no solo las decisiones se tomaran en lugares como CABA y demás. Hoy, la verdad que hemos avanzado muchísimo, no solo porque hay una ley de financiamiento que primero garantiza que haya presupuesto, punto importante respecto a años anteriores al 2019. Y segundo, porque ese financiamiento tiene que responder inexorablemente a las agendas de las provincias, a las agendas de los territorios. Y cuando hablo de diversidad, hablo de esa diversidad territorial. Entonces, las necesidades, acá también podríamos hablar de las ciencias para qué, ¿no? Porque hay muchos casos donde uno dice, bueno, la ciencia para resolver problemas, la ciencia o el conocimiento para satisfacer necesidades, pero también para adelantarse a cosas que de repente están como en el umbral y en el día a día uno no las imagina, y tiene que ver también con esta distinción básica, de ciencia básica, ciencia aplicada, que hoy por hoy está siendo también puesta en discusión hasta dónde los alcances de una y hasta dónde los alcances de otra. Cuando uno habla de federalización hoy, podemos pensar, por ejemplo, en el corazón del Plan de Ciencia y Tecnología, donde las 24 jurisdicciones del país definieron qué lugar le van a dar en sus agendas de desarrollo a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Tres patas donde a veces, digo yo, son una finalidad, y en otros casos son un medio para algo mucho más grande y ambicioso que tiene que ver con esto de pensar el desarrollo atravesado por el conocimiento científico. Hay un ejercicio que está bueno que hagamos, que es ponerle el contenido a las palabras, ¿no? Hablamos hoy, recién estábamos hablando de soberanía, estábamos hablando de desarrollo, estábamos hablando de finalidad. Cuando hablamos de todas esas cosas, está bueno detenerse a pensar de qué estamos hablando, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, también escucha agregar valor, que es otra palabra u otro concepto que se suele usar asociado a lo productivo, ¿no? Uno agrega valor, pero no solo a lo productivo, también agregamos valor a la calidad de vida, también podemos mejorar la inclusión desde la ciencia y la tecnología, pensar en las distintas dimensiones del conocimiento, es fabuloso. ¿Y saben por qué? En lo personal creo porque es sumamente inclusivo. O sea, hay espacio para todas las disciplinas, hay espacios para la diversidad en su más amplio sentido. Y eso se traslada a cómo se plasman estas maneras o estas formas de entender y de mirar el conocimiento científico en estas agendas de desarrollo provincial que están hoy por hoy sometidas a discusión en el Congreso de la Nación, para tratar de que el plan de ciencia y tecnología, en cuyo corazón están estas agendas, se convierta en ley lo más pronto posible. Qué importante esto que decís, Luz, y me pongo a pensar también, hace poquito veía que la UNESCO había reconocido, inclusive a nivel mundial, a dos mujeres argentinas en la ciencia. Y una de ellas, estoy buscando ahora el nombre y no me acuerdo el nombre, me acuerdo que era Natalia. La habías mencionado en alguna nota. Lo mencioné el Día Internacional de la Mujer porque me llamó, y ella dijo, me llamó mucho la atención que dijo en su discurso, bueno, gracias, realmente, pero esto es para todas las mujeres del mundo, y mencionó sobre todo en la Argentina, que tengan más acceso a la ciencia, que algunas veces desde chiquitas nos dicen en la cabeza que llega una determinada edad en la que solamente los hombres pueden llegar a ocupar esos lugares, ¿no? De bioquímicos, de físicos, de investigadores, y para esas niñas, le habló a esas niñas, y me pareció tan maravilloso, y estos trabajos que se están haciendo de federalización hablan también un poco de ese acceso, ¿no? De saber que no solamente es un territorio de hombres. No solo es un territorio de hombres, ahí tenemos mucho para hacer todavía con la deconstrucción de los estereotipos, porque en esto de que las mujeres éramos sensibles, y digo éramos, aunque las seguimos siendo, hoy creo que muchas de las cuestiones estereotipadas asociadas a las mujeres y también a las diversidades en general terminan replanteando incluso modelos de liderazgo, pero eso sería para otra charla, sí. Porque los liderazgos femeninos a veces se suelen medir con referencias y parámetros masculinos, y yo creo que las femineidades y las diversidades tenemos otras maneras de liderar, ¿no? Pero es otra discusión. Vuelvo sobre lo que vos mencionabas. Acá también hay que hacer una distinción cuando se habla del acceso al conocimiento. Porque si vamos a los números, yo no voy a dar números para no marear, pero si vamos a los números, la mayoría de las de las carreras, y también ahí hay un paréntesis, están ocupadas por mujeres. Los grupos de investigación están nominalmente ocupados por mujeres, pero no significa que las mujeres tengamos acceso a la toma de decisión. Claro. ¿Sí? No se lideran equipos necesariamente, no se lideran instituciones. En cualquier directorio de una institución científica tecnológica siempre son mayoría los hombres. En cualquier lugar donde se exija, y ahí vuelvo sobre el estereotipo, ser racional, ser frío, ser todas estas cosas que históricamente se han atribuido a los hombres, ahí las mujeres empezamos a tener muchísimas dificultades para romper, o para tenemos que rendir examen de que podemos hacer otra cosa que no sea solo ser superficiales. Se ha avanzado un montón y creo que las nuevas generaciones tienen mucho que ver en eso, pero todavía existen y hay nichos, y muchas veces se escucha hablar de las mujeres en STEM. Las STEM son las disciplinas asociadas históricamente a las ingenierías, las matemáticas, donde todavía escuchamos distintos ámbitos y personas con poder de influenciar diciendo que las matemáticas no son para las mujeres, las ingenierías no son para las mujeres. Entonces, cuando escuchamos estas referentes que son distinguidas, que se hacen visibles, la verdad que no solo entusiasma, sino que también anima a pensar que hay un cambio en proceso, que hay un movimiento que se está dando y que tarde o temprano vamos a poder ya no hablar de qué somos capaces y de qué no somos capaces las mujeres. Y digo las mujeres porque para llegar a las diversidades todavía falta aún más. Pero esto de la mujer todavía construida sobre los estereotipos en ciencia y tecnología, podemos escuchar varias definiciones, algunos los famosos techos de cristal, lo atravesadas que estamos por las tareas de cuidado, donde tenemos que todavía seguir haciéndonos cargo de cuestiones históricamente heredadas, culturalmente heredadas, y ahí también aparece de nuevo la diversidad territorial en esto de lo federal y lo geopolítico, porque hay jurisdicciones, hay provincias que tienen distintas velocidades en esto de los de los cambios de las matrices patriarcales y demás, ¿no? Y también, Luz, pensándolo desde el conocimiento en sí como una construcción colectiva, ¿no? Que a veces, digo, parece tan sencillo, pero no, todavía cuesta romper, ¿no?, con ciertos patrones. Y también lo pienso a nivel, volvemos un poco a lo mismo, ¿no?, desde el Estado y también, digo, de que exista el CONICET como tal y la posibilidad de tener estas instituciones que propulsan el conocimiento, ayudan un poco, ¿no?, a romper estos patrones. Sí, y muy importante esto que señalás, porque el CONICET es como la institucionalidad de la carrera de investigador e investigadora. A mí me gusta reconocer también los otros espacios donde se hace investigación y que a veces cuesta legitimar, porque también junto con los estereotipos hay mucho de elitismo en algunos casos, ¿no? Hay lugares que son... Y lo asocio con esto de construir el conocimiento. Cuando hablábamos de transmitir el conocimiento, hemos pasado de transmitir a construir. Ahora, ese pasaje en el lenguaje no es solo semántico, ¿no? Cuando había un conocimiento que se transmitía es porque se reconocía a alguien portador de un saber que el resto no tenía, y entonces se transmitía. Por ende, del otro lado, ¿qué sucedía? Generalmente se memorizaba o se repetía y se citaba, según fulanito, según sultanita, ¿no? Cuando hablamos de la construcción colectiva del conocimiento, nos pone a todos en un plano de muchísima más horizontalidad. Ninguna de nosotras ni ninguno de nosotros somos tábulas rasas. Nosotros tenemos algún tipo de saber, de conocimiento que a veces no está necesariamente legitimado como científico, pero eso no significa que no sea válido, sobre todo en un mundo como el actual, donde las complejidades vos las tenés que abordar desde distintas perspectivas, legitimadas como científicas o no. Vuelvo sobre el punto, entonces, no solo en el CONICET encontramos investigadores e investigadoras, también en las universidades, también en el INTA, también en el INTI, también a veces en organismos que son provinciales, también en los clubes de ciencia, ¿no? Entonces, hay una diversidad de espacios donde hoy podemos decir que está presente la vocación del conocimiento científico, que es lo que tenemos, me parece, y es lo que se mencionaba al inicio con los clubes barriales, como el de Santa Rosa, a donde hay que volver a revisar, a repensar, porque este conocimiento que se construye no se hace desde élites, yo siempre digo que me pone loca la palabra divulgar. Divulgar significa bajar al vulgo. Eso era en un mundo donde había alguien que tenía el saber y el vulgo era el iletrado, ¿no? El que no sabía, el que había que llenarlo con algo de conocimiento. Entonces, a mí no me gusta hablar de divulgación de la ciencia, acepto que existe y que es fácil entenderlo. A mí me gusta pensar la comunicación pública de la ciencia, que tiene que ver incluso con una dimensión política del quehacer científico. Porque no es lo mismo hacer ciencia dedicándose a resolver la necesidad de las personas que a mirarlo solo desde el laboratorio en el que yo estoy. Con esto no quiero descalificar, digo, hay un acto político que se hace cuando uno se dedica... Y cuando estaba en el INTA, ahora estoy de licencia, yo siempre les preguntaba a mis compañeros si era lo mismo estudiar o trabajar con agricultura de precisión que con agricultura familiar. Si no había ahí un corte subjetivo, un corte político de por qué elijo o decido trabajar con uno y no con otro. Luz, ¿cuáles son los objetivos del CONICET en cuanto a esta federalización este año? Bueno, hemos avanzado muchísimo como parte del directorio. El CONICET tiene como distintas convocatorias que se abren históricamente y de manera habitual. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando uno trabaja solo sobre la distribución geográfica y sobre la cantidad de habitantes y demás, no cambia las asimetrías que existen en términos de federalización, sino que casi que las termina reforzando. Entonces, desde el año pasado, desde el anteaño, se trabaja con cada una de las jurisdicciones, con cada una de las provincias, lo que se llaman proyectos especiales por provincia. Entonces las provincias definen a dónde quieren que se formen recursos, que ingresen recursos, y en función de eso también se asume un compromiso, porque muchas veces las personas que ya están instaladas en un centro, como puede ser Cava, Córdoba, Santa Fe, los lugares donde mayor densidad de investigadores e investigadoras hay, no quieren irse a vivir a los lugares menos densos en términos del sistema científico. Entonces, ¿cómo hacemos para ser federales también en ese sentido? Así que una de las propuestas en las cuales el CONICET ha avanzado ha sido en abrir, por ejemplo, proyectos especiales por provincia. Ahora, de hecho, estamos evaluando la próxima convocatoria. Pampa fue parte de esos proyectos especiales, uh-huh, sobre todo intentando abordar, digamos, lo que son las áreas de vacancia dentro de la biotecnología. Por un lado eso. Después, otro tipo de agendas que trabaja CONICET y que va a seguir trabajando es cambiar los criterios de evaluación. Eso es sumamente complejo en una institución histórica, pero también jerárquica, como es el CONICET, porque los criterios de evaluación históricamente han sido, como se conoce en el ámbito, el índice H. ¿Cuántas publicaciones tenés? ¿En cuántas figurás como primera autora? ¿En cuántas sos secundario? ¿Y en qué revistas? Porque no es lo mismo, o en qué journal, no es lo mismo en uno que sea nacional que en alguno internacional. Bueno, si uno está hablando de federalización, si está hablando de territorios que son dinámicos y diversos, si estamos hablando de asimetrías, todo eso tiene que ser evaluado de manera diferente. Entonces ahí se tomaron decisiones donde se cambiaron los criterios de evaluación, pidiendo a los evaluadores y a las evaluadoras una mirada federal, o sea, que puedan entender más allá del índice H histórico, no bajarle la calidad, sino que puedan entender cómo ese conocimiento en contexto genera otras cosas que no son solo publicaciones, otra de las acciones. Y así podemos seguir, hay varias acciones que van modificando de a poquito, porque si uno mira lo que se conoce como la ley de la fractura, que es en el tiempo y en el espacio cómo van sucediendo los cambios, el cambio tecnológico, y eso no lo voy a explicar porque es más que evidente, es el más rápido, pero los más lentos son los cambios organizacionales y los cambios políticos, y en el medio el amplio espectro. Entonces, tenemos que, yo siempre digo, no tenemos que dejar de subir los techos, pero tenemos que subir los pisos, porque si no, las asimetrías no solo no se resuelven, sino que se incrementan. Así que el CONICET, con todo lo que implica semejante estructura a nivel país, porque si hay algo que también tiene el CONICET, igual que el INTA y otras instituciones, es la territorialidad. Entonces, el CONICET es quien se debe acomodar a esas diversidades que suceden en tiempos y espacios diversos. Luz, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y bueno, y también feliz día, porque sos investigadora también. Soy investigadora y soy investigadora social, con todo lo que eso implica, porque también en esto de mirar las élites y las jerarquías, todavía, y pese a que ha pasado mucha agua bajo el puente, todavía pareciera que en algunos espacios existe el adentro y el afuera de la ciencia, ¿no? De hecho, tuve una experiencia con gente de las exactas y las naturales, las biológicas, como les decimos habitualmente, y para agradecerme en un correo me mandaron un mensaje que decía que era muy bienvenida mi mirada desde afuera de la ciencia. Entonces yo decía, bueno, si siendo doctora, estando en distintas instituciones, haciendo política pública, estoy afuera de la ciencia, ¿qué hay que hacer para estar adentro? Creo que tenemos que trascender todos estos clichés, todas estos compartimentos que durante años y años han funcionado de manera estanca, porque si algo me gusta de este tiempo histórico es que nos salvamos entre todos y entre todas. Si no, no va a suceder la magia de poder empezar a hacer cosas de manera colectiva. Y en ese sentido, vuelvo sobre el primer punto, la verdad que me enorgullece ser parte de una ciudad, de una provincia, donde la ciencia y la tecnología pretende, por lo menos, y lo intenta, estar al alcance de todos y todas. Un abrazo grande, Luz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.